Y no voy a tocar mucho de lo que sabemos o debemos saber, pero algunas cosas sí. Pero quiero detenerme un poco más tiempo después en la cuestión de la superstición. Mucha gente vive sumida en la superstición, incluso muchos cristianos. Por ejemplo, el viernes no te embarques, no te cases, martes 13, martes o viernes 13, no. Y si te cruzas por debajo de una escalera, al mal que te hará. Si un gato negro cruza la calle cuando vas, no sigas adelante. Y esas supersticiones incluso se han encarnado en la vida de muchos de aquellos que ya no suponen creer en estas cosas. Pero hay algunas cosas que todos sabemos, mayor o menor grado de conocimiento, pero algo tenemos. Primero, usted sabe que no, que Dios existe y Él es el creador del universo. Usted dirá, no, yo esas cosas no sé. Sí que usted sabe, se lo voy a demostrar. En casi todos estos casos, yo me voy a limitar a afirmar las cosas solamente por la Biblia, lo que la Biblia dice. La gran diferencia entre el cristiano y el no cristiano la hace la Biblia. Es por esto que este señor, este Lutero, habló tanto de la Biblia y se propuso, tradujo la Biblia al idioma alemán, y la Biblia comenzó a propagarse, no solamente en idioma alemán, en todos los idiomas. Llegó muy pronto también a España, se tradujo al español lo que la iglesia, bueno, institucional no quería que se hiciera, porque sospechaban que una vez que la gente lea la Biblia, va a desertar, va a salir de la superstición del romanismo y se van a convertir a Cristo. Y esto era dañino para una iglesia que ha descartado a Cristo, ha entronado a los hombres en lugar de Él y también sigue sus tradiciones y no la Escritura. Oiga algunos textos bíblicos. Usted no necesita ser teólogo ni muy predicador ni nada de eso. Solamente escuche y esto le tapa la boca si usted pretende decir que usted no sabe si Dios existe. Sí sabe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dicen las primeras palabras de la Biblia, Génesis 1:1. A mí me basta. Si yo hasta hoy no sabía, sabría por esto. Cuando el universo existía, o aún cuando no existía, Dios ya existía. Dios existe sin principio. Él es eterno sin principio. Usted dirá, no puede ser, yo no puedo entender, yo tampoco. Pero la Biblia nos hace ver que Dios siempre existió. Y cuando habla, por ejemplo, en el texto que leímos, en el principio, se está hablando del principio de lo que Dios creó, no del principio de la existencia de Dios, porque Dios siempre existió. En Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Es el ejército, son los ángeles, la tierra y todo lo que en ella, lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. A veces los ejércitos de los cielos son las estrellas también, pero muchas veces son los ángeles. Parece que entre todo lo que Dios creó, lo primero que creó fueron los ángeles en todas sus categorías. En el libro de Job 12, versículo 9, ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Job 26, 7. El primero era Job 12:9. 26:7 dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Los científicos le tomó muchos años. Es más o menos reciente la idea que la tierra cuelga sobre nada. Gira sobre un eje imaginario. Pero el libro de Job, que probablemente es el primer libro que se escribió de la Biblia, tan antiguo es, ya Job dijo eso. ¿De dónde sabía él? ¿A qué universidad había ido? ¿Cuáles eran los telescopios que él tenía para ver? Es que Dios inspiró su palabra y Job repetía lo que Dios le dictaba. Salmo 24, versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. La tierra es de él. Nosotros podemos decir lo que queremos, pero le pertenece. Salmo 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es una forma de decir. Es tanta la información bíblica y las evidencias visibles de la existencia de Dios, digamos, la misma creación por él, que el salmista llama necio a aquel hombre o mujer que niegan la existencia de Dios. En el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Nosotros no llamamos así nomás necia a una persona, pero Dios dice que toda persona que niega la existencia de Dios es una persona necia. En el Salmo 10, versículo 4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El problema no es que si Dios existe o no. El problema es que si usted está dispuesto a reconocerle, porque le sale hasta por los poros. Doquiera que usted mire, las evidencias de la existencia de Dios allí están. En Proverbios 30, versículos 8 y 9, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No se discute ni siquiera si él existe. Solamente dice el escritor sagrado, dame lo necesario, no mucha riqueza para que no te niegue, ni mucha pobreza para que no vaya a robar y denigre tu nombre. En Jeremías 5:12, negaron a Jehová y dijeron, él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. El hecho de decir que Dios ha muerto no es nada nuevo. Primera Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No se puede negar a Cristo como Dios sin negar a Dios. No se puede negar a Dios sin negar a Él como encarnado en la persona de Cristo. Hay algo muy llamativo en todo esto de negar a Dios. Todos cuantos lo hacen saben perfectamente bien que lo hacen sabiendo que Dios existe. Atribuyen a Khrushchev cuando él viajó a Estados Unidos y vio la cantidad de vehículos que circulaban por los puentes. Está el famoso puente colgante, el puente de la bahía en la zona de San Francisco, hay otros en Nueva York, por todas partes está lleno de puentes y todos cargados de vehículos. Él decía que lo que hizo el gobierno americano fue sacar todos esos autos allá para impresionarlo a él. Y él también dijo, se le atribuye estas palabras, doy gracias a Dios que soy ateo. Así son todos los ateos. Es Richard Wurmbrand quien dice en su libro que en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando caían las bombas de los aliados allá en Alemania, y uno de los, estando él preso en Rumania, Wurmbrand pasó como 13 años allí, ya está con el Señor el hombre, pero él pasó allí verdaderas torturas, y había allí oficiales, porque cayeron en desgracia, rusos y alemanes y de todo. Todos ellos ateos, comillas para ateo. Porque el ateo tiene religión. El ateo cree en la no existencia de Dios. Es una religión. Entonces, hablaban ellos y él decía, decía un oficial ruso, cuando las bombas caían por todas partes, yo clamaba a Dios. Y él dijo, ¿a qué Dios clamabas si tú no crees en Dios? Y él dijo, no. El ateísmo es bueno para aguas tranquilas, pero cuando son turbulentas hay que acudir a Dios. Ese tipo de ateos está lleno el mundo. La Biblia misma lo dice, que la misma creación habla de la existencia de Dios. La otra cosa, usted sabe que es pecador. Usted sabe primero que Dios existe y segundo usted sabe que usted es pecador. Su mismo corazón le dice, su conciencia le dice, y ni qué hablar la Biblia le dice que usted es pecador. Muchos teólogos hacen lo posible por explicar el significado de la palabra pecado, pero en el fondo de su corazón saben perfectamente que se trata del intento del hombre de tapar con un dedo la luz del sol en pleno mediodía. ¿Acaso alguien quiere ser culpable y saber que algún día será atrapado por la justicia, llevado ante el juez y luego irá a la cárcel? Nadie lo quiere, pero el culpable sabe que es culpable. El hombre sabe que su vida se desenvuelve fuera de lo ordenado por Dios. Pregunto, ¿es cierto que usted es pecador? Definitivamente no es, yo no sé cuál es su nombre. No tengo la memoria para recordar nombres. Hay ya bastante cosa para recordar, así que perdóneme. Yo solamente le digo, usted es el esposo de su esposa, y casi siempre acierto, a menos que sea soltero. O que ya no quiera hablar más de la esposa. Y viceversa. Pero una cosa yo sé, ¿cuál es su apellido? Pecador. Y si se trata de dama, pecadora. De eso yo no tengo ninguna duda, porque todos lo somos, tenemos el mismo apellido. En Romanos 8:46 dice, perdón, en primer libro de Reyes 8:46, si pecare contra ti, plural, si pecaren contra ti, es parte de la oración de Salomón, y luego paréntesis, porque no hay hombre que no peque, se cierra paréntesis, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemigo, sea lejos o cerca. Sigue la oración de él. Pero notable lo que dice en paréntesis. No hay hombre que no peque. Esta es la triste verdad. Todos somos pecadores. Podemos tener edades diferentes, sexo diferente, capacidad diferente, profesión diferente. Muchas cosas diferimos. Pero hay una cosa que nos hace iguales. Pecadores. En el Salmo 14:3, todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto está en el Salmo 14:3. Salmo 55:3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Así que usted no se escapa. Salmo 130, versículos 3 y 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Menos mal que Dios no mira nuestros pecados. Dios simplemente nos mira como objetos de su amor y no nos paga con la moneda que corresponde, como somos pecadores. Proverbios 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? No, no. Usted puede decir si quiere, pero estará cometiendo otro pecado más. Mintiendo, autoengañándose. Esto está en Proverbios 20, versículo 9. Eclesiastés 7, 20. Ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay justo en la tierra y haga que haga el bien y nunca peque. ¿Sabe una cosa? Usted pecó esta mañana. No, yo no. ¿Eh? No. Yo no. Yo soy un buen tipo. Traté bien a mi esposa. Me traté bien a mí. No dije ni una palabra mala, pero sabe que nosotros podemos pecar sin darnos cuenta. El solo pensamiento, un poco de codicia, un poco de algo de deseo malo, un poco de prejuicio, cualquier cosa, es pecado. Dios no tolera un solo pecado, y que nosotros simplemente somos pecadores. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué solución? si mirares los pecados, Jehová cargó en Cristo sobre Él todos nuestros pecados, pero todos nos descarriamos. ¿Sabían ustedes que uno de los animales más tontos y el más débil son las ovejas? Yo no sé cuántos de ustedes trabajaron alguna vez con o trataron a las ovejas, pero son los animales menos capaces de defenderse solos. Por ejemplo, en un lugar donde hay animales feroces que pueden buscar su presa, los otros animales se juntan en grupo y más o menos huyen juntos y están siempre. La oveja siempre se aparta. Por eso se usa en la Biblia la oveja que se separa de la 100 y quedan, una se va y quedan 99. Es fácil que esto ocurra. Y casi siempre cuando está en peligro, huye justamente en la dirección donde no debe. Y se mete en problema. Y es víctima del predador, quien quiera que sea ese animal. En Isaías 64:6, bueno, y lo que decía de la oveja, así somos nosotros. Él tiene que protegernos, Él tiene que andar tras nuestro cuidándonos. Si bien todos nosotros, Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Ustedes han visto alguna vez así, bueno, a esos artistas que entregan los premios y todos están bien vestidos y todos miran qué linda gente, se arreglan, maquillaje por todas partes, pintura para las damas, arito para los hombres, incluso todo el traje, todo es tan brillante, tan lindo, tan impresionante, tantas fotos que se sacan, luego salen en los diarios y todo. Más sucios que ellos no hay, pero no en su ropa, no en su rostro, su corazón. Usted no puede esconder esa horrible imagen. Nadie mejor que Isaías cuando dice nuestras justicias como trapos de inmundicia. Isaías recoge una prenda que usaban los leprosos que tenían heridas abiertas y vendaban su herida con un trapo, cuando ya era tan inmundo que hasta el leproso le daba asco, lo tiraba. Esos somos nosotros por dentro. Por eso, aquellos que leyeron entendieron muy bien a qué se refiere el escritor cuando dice trapo de inmundicia. Pero ¿cómo puede ser? ¿Usted llevaría ese trapo para exhibirlo por televisión y llevarlo a la casa, tender con eso la mesa? ¿Qué le parece? O usarlo como florero. Eso somos por dentro. Ah, ahora usted dice, ahora sé por qué mi esposa es tan mala. ¿Sabes? Trapo de inmundicia. ¿Y tú? Doble trapo. Y eso, peor todavía. Todos somos. Comenzando conmigo y todos los demás. Por eso el Señor nos limpió. Para Él nosotros somos limpios. Para Él nosotros no tenemos pecado. Todo ha sido perdonado. Tal como dice una canción que yo suelo pasar, aunque está en inglés, muchas veces le leí la letra en español. Todo ha sido perdonado. Ven al hogar. En Romanos 3, 10 al 12 y luego el 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguna posibilidad de salvación tendríamos si el Señor no hubiera muerto por nosotros. En Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Aquí está el asunto. Por un lado, Dios ofrece la salvación y por el otro, el creyente, el que cree, obtiene el don de la salvación. Primera Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quiere venir usted con el cuento de que usted no es pecador? Entonces, una cosa tenemos que saber, la verdad no está en usted, usted está mintiendo. usted contradice a Dios. En resumen, primero, no hay hombre o persona que nunca peque. Todos somos pecadores. Dos, si Dios mirara nuestros pecados, nadie sería salvo. Lo que Dios mira es el sacrificio de su amado Hijo. Tres, la corrupción de los hombres es total. Esto se llama la universalidad del pecado. Cuatro, nadie puede decir, yo he limpiado mi corazón. Si tiene usted limpio corazón es porque el Señor lo limpió. Usted no puede hacerlo. Cinco, toda la raza humana se ha descarriado, como ovejas. Se han perdido. Seis, delante de Dios somos como suciedad, nuestras buenas obras como trapos de inmundicia. Siete, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. La tercera cosa, usted sabe que Jesucristo es la manifestación de Dios. Usted sabe eso. Aunque usted sepa muy poco acerca de Cristo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo y todo esto cuanto nosotros enseñamos siempre, usted sabe que Jesucristo es la plena manifestación de Dios. Si no sabe, debe saberlo. La Biblia dice tal cosa. Bueno, en Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuídese mucho de los llamados testigos de Jehová, que dicen que Él no es Dios, Él es solamente Hijo de Dios. Cuidado. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, Jesús dice. Juan 14:9, Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Si viéndome a mí no ves a Dios el Padre, ¿cómo quieres que te lo muestre? Esto está en Juan 14:9. Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Más adelante dice, este Verbo se hizo carne y vimos su gloria. ¿De quién habla? Romanos 9:5, ¿de quién son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Vino Cristo, el cual es Dios. Colosenses 1:15-16 y 2:9, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Él está diciendo aquí, el escritor sagrado, que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el Creador. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque en Él habita corporalmente todo. Toda la plenitud de la Deidad. Versículo 9 del capítulo 2 del libro de la Epístola a los Colosenses. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dirá usted, lo que yo no puedo entender, no lo voy a creer. Y yo digo al revés, lo que yo no puedo entender, eso es lo que creo. La fe solamente es necesaria para lo que no podemos entender. Lo que podemos entender no necesita fe. ¿Ustedes creen que yo lo que predico lo entiendo? Claro que no. Entonces dice usted, y si usted es tan tonto que ni usted entiende lo que está diciendo, ¿cómo quiere que nosotros le escuchemos? Ahí está, ustedes son peores, porque viene a escuchar a un tonto que no entiende. Es por la fe que aceptamos todas estas cosas que no entendemos. Por eso Pablo tampoco entendió y dijo que es indiscutiblemente grande el misterio en cuanto a Dios presentándose en cuerpo como un hombre. Eso es un misterio. Dios llegando a ser un bebé que se está desarrollando en el vientre de una simple mujer, igual como tantas otras. ¿Cómo es posible? El creador del universo, el sustentador de todas las cosas, el que creó todo el cosmos, el que creó lo visible y lo invisible, creó a María. Es salvador de María. Es padre de ella e hijo. ¿Cómo entender todo esto? Por la fe. Aceptar que lo que la Biblia afirma, esa es la verdad. Así yo lo entienda o no. Algunas cosas yo puedo entender, pero muchas otras no. Dice en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Hay un punto y coma. Y oiga lo que dice al final. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, cada vez entendemos menos. Gracias a Dios por eso. Si usted quiere una religión para entenderla, hay mucha gente que la tiene. Pero si usted no busca religión, busca una comunión estrecha con el Señor y el perdón de sus pecados, no busque lo que usted puede entender. Busque a aquel que le entiende a usted y le busca, y usted le puede encontrar. Y la mayor gloria que usted dará a su Salvador y su Creador y su Salvador será por lo que usted no entiende, no por lo que entiende. Hay tanto que veremos cuando estaremos con el Señor. Muchos ya están con Él, los que partieron a la eternidad. Y un día diremos, cuán corto de mente era yo, cuán poco entendía. No tocaba ni los bordes de lo que ahora veo. El amor perdura por la eternidad, pero la fe y la esperanza se acabarán. Para aquellos que ya partieron, ya no hace falta esperar nada. No hace falta la fe. La gente en el cielo no tiene fe, porque lo que se ve, ¿para qué creerlo? Y ellos ya tienen todo aquello que aquí era de ellos por la fe. Nosotros todavía no. Estamos aquí y creemos firmemente que lo que la palabra de Dios dice así es. El Señor Jesucristo era Dios hecho hombre. Dios es espíritu, dice allá en Juan 2:24. Pero en la persona de Cristo, Dios tomó cuerpo, de modo que los hombres pudieron ver a Dios, dialogar con Él, verlo comer a la mesa, caminar con otros, decir, vamos a descansar un rato, dame un poco de agua, tengo sed. Dios, sí, no es menos. Hay quienes dicen que Jesús fue un gran profeta, un gran maestro, el más grande de todos los hombres, pero de ninguna manera Dios. Si Él dice, yo soy Dios, y usted dice que era solamente un gran maestro, entonces Él es un enajenado mental. Él es el hombre más mentiroso que ha existido aquí, el engañador tal como lo habían tildado. Si usted dice que Él es un gran hombre o ha sido un gran profeta, el maestro de maestros, ¿cómo es posible que usted le catalogue así cuando Él dice, no, yo no soy solo eso, yo soy Dios mismo, el que me ve a mí, ve a Dios? ¿Qué diría usted de un hombre si viniera hoy y dijera, supiera mucho, hablara muy bien, tendría gran cantidad de seguidores y todo esto, y dijera, yo soy Dios? Y usted sabe que es solamente un hombre. Lo crucificaría también, o dejaría de escuchar a un tonto. Pero el Señor colocó entre pared y espada a quienes no querían aceptar su deidad y dijo, si ustedes no creen a mí, crean por mis obras. ¿Y por qué dijo eso? Porque las obras que Él hizo delante de ellos, donde dominó la creación se le sujetó. Hay varios cuadros muy, muy sobresalientes. Uno de ellos, donde hubo muchos testigos, es la resurrección de Lázaro. La muerte no pudo contra él, y esa no fue la primera resurrección. La otra cosa, cuando él camina por las aguas, hay ciertas leyes naturales que se rigen en este mundo. Y una de ellas es que si usted pretende caminar por las aguas, prepárese para la muerte, porque se va a ir a fondo, se va a ahogar, y más aún si no sabe nadar. pero él lo hizo. La otra cosa, él dijo al viento tormentoso en alta mar, calla, y enmudeció. Ahí nomás le obedeció. La otra cosa que él hizo, alimentar a tanta gente con tan poco, todo iba aumentando y aumentando y multiplicándose, y todos comieron y sobró. Todas estas eran credenciales para que ellos vieran que él no se sujeta a las leyes de las cuales él es el creador, tal o cual ley natural. Y él dijo, bueno, si ustedes no me creen a mis palabras, crean a las obras. Todavía no se dan cuenta que ustedes están aquí justamente delante del creador del universo, creador de ustedes. Bueno, y usted dirá, yo no lo puedo creer. Es porque usted decidió no creer. Cuarto, usted sabe cuál es la paga del pecado. Si usted sigue, es pecador, sigue así en sus pecados, Satanás con su astucia introdujo la muerte. Jesús, mediante su justicia, introdujo la vida eterna. Satanás nos separó de Dios, pero Jesucristo es el puente que nos une con Él. Satanás nos pervirtió, pero Jesucristo nos santificó. Satanás ofrece el infierno, pero Cristo ofrece el cielo. Satanás atrajo la condenación, pero nuestro Señor Jesucristo la justificación. Satanás es el autor del odio, Cristo es el autor del amor. Con Satanás perdimos el Edén, pero con Cristo ganamos el cielo. En Romanos 3:23 es el texto que en pocas palabras describe la lúgubre condenación del hombre debido al pecado. Se acarreó una muerte triple, la muerte espiritual, la muerte física y la eterna. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aunque no haya leído la Biblia, sin duda tiene una idea que su comunión con su Creador no anda bien. La tiranía de Satanás es tal que el pobre pecador, por más que desee liberarse de él, no puede. Usted puede permanecer totalmente amarrado por el enemigo y no se podrá librar de allí, a menos que intervenga Cristo. Cristo no interviene si usted no está dispuesto a creer. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57:21. ¿Qué diferencia vemos en la palabra de Jesús? En Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Saben ustedes la cantidad de gente que hay hoy que no puede dormir? La mayoría de los casos, Satanás es el causante del insomnio. Él es el causante de los temores, la angustia, las preocupaciones, la falta de entendimiento entre padres e hijos, entre esposa y esposo. Él es el causante de cada divorcio, de cada aborto, de cada pelea, de cada robo. Él es el autor. Entonces él debería de ir a la cárcel. No va usted porque le obedece. Si va a robar. Pero él no termina su labor allí. Él también involucra a los hombres en cultos paganos, en todo tipo de creencias satánicas. Bueno, ¿no será acaso Satanás una figura ficticia? La gente es para burlarse un poco y reír un poco. ¿Cómo le gusta a él que la gente piensa así? Pero hay mucha superstición en este mundo rindiéndole culto al enemigo. Permítanme leerle algunos casos. Un autor dice eso. Esta es la diferencia que ofrece la parte, porque hablando de la superstición y el ocultismo y la enciclopedia, dice esto. De la superstición, creencia o práctica que por lo general es considerada como un hecho irracional, resultado de la ignorancia o el miedo a lo desconocido, implica una creencia en fuerzas invisibles y desconocidas sobre las que es posible influir a través de ciertos objetos o ritos, la magia negra o hechicería, la brujería y, en general, todo lo oculto se considera como superstición. Y es claro entonces, dice este autor, que superstición es todo lo que tiene que ver con el ocultismo. En todas las épocas de la historia han habido brujos, videntes, magos, maestros hindúes, nigromantes, clarividentes y todo lo demás. ¿A dónde lleva todo este tipo de brujería a la gente que parece inteligente? Dice más adelante, cada región de la tierra tiene y practica sus propias supersticiones. Si tuviera que dar una lista de ellas, esta sería interminable. Entre los ejemplos de superstición más comunes se incluye la creencia de que la mala suerte caerá sobre aquel que se cruce con un gato negro, o que quien pase por debajo de una escalera sufrirá una desgracia. Los amuletos de la buena suerte, como herradura de caballo, pesa bastante, patas de conejo, monedas, relicarios, escapularios y medallas religiosas, se guardan o usan para alejar al mal o atraer la buena fortuna. Y a continuación, dice él, y solo como ejemplo, permítame mencionarle algunas de las supersticiones más comunes que he podido recordar. El mal de ojo. Esta misteriosa enfermedad ataca preferentemente a los niños. Se origina cuando alguien los mira o les hace cariño estando de mal humor, o si la persona tiene el ojo fuerte. Ahora ya saben, cuiden a sus chicos porque le va a pasar esto. El picor de la mano, cuando le pica la mano y usted se rasca. Esta superstición aún es popular en Puerto Rico y también en Colombia. Se dice que cuando le pica a uno la palma de la mano derecha es que va a recibir dinero, que no espera. Pero si se trata de la izquierda, tendrá gastos inesperados. Busquen algo para el picor de la palma de la mano. El zumbido en el oído. Esta superstición es bien popular. Se cree que cuando a uno, a una persona, le zumban los oídos, así, ¿te oye ahí? Es porque alguien está hablando de esa persona. Si el zumbido es en el oído derecho, generalmente se piensa que están hablando bien. Pero si es en el izquierdo, por seguro que no es buena. Ahora sé por qué me pasó una vez algo. Estaba yo trabajando, cortando unos arbustos, y un caballero que estaba haciendo trabajo con madera, ahí estaba, yo estaba cortando unos arbustos, y dije, me zumba el oído izquierdo. Buena suerte, le dije, yo le dije, porque me habían enseñado. Al rato, un avispero. Me picaron unas cuantas avispas y el hombre, ¡oh, oh, oh! Ahí está la suerte. Ahora encuentro por qué, pues había sido que era el oído izquierdo, era para malo. Aquí dice. Y yo sabía que era para el bien. Buena suerte. Lluvia con sol, cuando a veces cae lluvia y hay sol. Se suele decir que cuando llueve y está soleado es porque se están casando una pareja de ancianos. Trabajar el Viernes Santo, hacer cualquier trabajo o labor en un Viernes Santo, se considera de mala suerte. Se solía decir que si se clavaba en ese día la madera, esta sangraría. Igualmente se decía que si se clavaba en un Viernes Santo, del agujero brotaría sangre. Bueno, a ver, haga la prueba. Barrer los pies, es decir, barrer y llevar la escoba hasta los pies. Se creía que si se le barría los pies a una joven soltera, esta se quedaría para vestir santos. Sería una soltera de por vida. Esta superstición aún se conserva. La sombrilla abierta. Se piensa que es de mala suerte abrir una sombrilla dentro de la casa. Justamente el otro día lo hice. Las tijeras abiertas. Era de creencia popular en muchas partes del mundo que dejar unas tijeras abiertas dentro de la casa causa peleas y discusiones entre sus moradores. Ahora, hermanos, los que pelean, averigüen si tienen una tijera abierta por ahí. Los aullidos de los perros por la noche. Bueno, se piensa que escuchar los aullidos de perros insistentemente durante la noche presagia una muerte o que el espíritu de un difunto ha pasado por ese lugar. El día martes ha sido considerado de mala suerte en muchas partes. Casi todos conocemos el dicho popular: martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Suena rima, ¿no? La escoba al revés, poner la parte que barre para arriba. Se dice que para alejar una visita, ya saben cómo hacerlo, no deseada, o sacarla de la casa, hay que colocar una escoba al revés, detrás de la puerta de la casa. Bueno, como usted, los que ya van a cargar a alguien con su visita por más tiempo, tal vez ya no harán caso. El zapato al revés. Se cree que tener un zapato al revés trae mala suerte. Traer agua en año nuevo. Se cree que el tirar agua fuera de la casa antes de la última campanada de la medianoche en la despedida del año sirve para echar fuera la mala suerte. El espejo, según la tradición, romper un espejo trae mala suerte durante 7 años. ¿Qué hace usted si rompió uno? Luego está la escalera. Si usted cruza por debajo de una escalera, tendrá un accidente. El gato negro. En el ámbito europeo, las supersticiones sobre el gato son muchas. Por ejemplo, el gato negro puede traer buena o mala suerte, dependiendo del lugar y las circunstancias de su encuentro. Unas creencias dicen que el gato negro es portador de mala suerte, mientras que otras creen que la mala suerte la trae el rojo. Yo no vi gatos rojos, pero tal vez hay. Fetiches o amuletos. El fetiche o amuleto es un objeto que se lleva en el cuerpo como seguridad personal, algo así como una especie de chaleco antibalas contra los malos espíritus y también para traer buena suerte a su poseedor. Tal objeto, para llegar a adquirir poder, digamos, tiene que ser preparado por el curandero o por un sacerdote con cantos, oraciones y palabras mágicas para que así cumpla bien la misión que le es encomendada. Y ustedes dirán: yo no puedo creer que estas cosas cree la gente. Se sorprenderá cuántos cristianos están en esto. Luego, la pata de conejo. Se ha estimado que más de 20 millones de norteamericanos en esta edad de la ciencia y de la sofisticación siempre llevan consigo una patita de conejo o cualquier otro amuleto para la buena suerte. ¿Se imagina usted en la carterita de la novia? ¿Qué tienes acá? Ah, no, esto es patita de conejo. Engañando a los fantasmas, una antigua costumbre funeraria que prevalecía en Escocia hasta tiempos recientes, era sacar el cadáver del difunto no por la puerta principal, sino a través de una abertura especial hecha en un costado del edificio, la cual era tapiada tan pronto salía el ataúd. Se creía que así se impedía que el difunto tratara de volver a la casa, porque la única puerta que conocía en ese momento ya no existía más. Y luego sigue hablando. La comunidad cristiana del Espíritu Santo ha sido denunciada por muchos evangélicos por el hecho de que está mezclando, porque existe una comunidad cristiana llamada del Espíritu Santo, porque mezcla doctrinas bíblicas con creencias verdaderamente supersticiosas. Y a continuación aquí está una lista de algunos de los objetos que usan esa Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil, publicada en el informe del Instituto Cristão de Pesquisa de São Paulo, Brasil, 1989. Escuchen esto. Esto ya estamos hablando de supuestos evangélicos. Rosa bendita, aceite bendito, alianza bendita, sal bendita, pañuelo, shampoo bendito, semillas benditas, aguas del río de Jordán. ¿Cómo sabrá el que paga por el agua del Jordán que es del Jordán, no? Arena de las playas del mar de Galilea, aceite del monte de los olivos, vara de Jacob. En la Iglesia Universal del Reino de Dios, por su parte, es también práctica común los métodos de apariencia mágicos sacramentales en las palabras del humano con el divino y de lo material con lo espiritual. Como ejemplo, rosa roja para cuestiones de salud, acuérdense. Rosa amarilla para la prosperidad. Rosa blanca para problemas sentimentales. Fotografía de familiares ungidas con aceite santo y elevadas delante de Dios en actitud intercesora para obtener favores. Agua del Jordán para fines similares a las de las rosas. Beber de un vaso de agua que ellos bendicen durante el curso de su programa radial. Pan bendito para asegurar la prosperidad del cuerpo, del espíritu y en lo económico. En sus reuniones se afirma que las cosas bendecidas en la reunión, al llevarlas a la casa, transportan la presencia de Dios para bendecir a su vez a lo que sea. También en la Iglesia de Roma es bien común el uso de amuletos y objetos. Las velas bendecidas durante la cuaresma, aceite ungido, agua bendita, rosarios benditos, adoración de imágenes, medallas, escapularios, etc., reliquias de santos muertos, algodones o tela con las que se frotan las imágenes. Todo esto es bendito. Y escuche ahora lo que Dios dice sobre esto. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Orar a la Virgen María es consultar a los muertos. Orar a cualquier santo, supuesto, es el único a quien tenemos que orar es a Dios, porque Él vive por siempre y Él sí intercede por nosotros. Sí, sabemos que aquellos que partieron y están con el Señor tienen vida, pero sus cuerpos están en sus sepulcros respectivos. Pero ellos no interceden. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Deuteronomio 18, 10 al 14. Qué fuerte. Ahora, ¿qué es eso de quien practique adivinación? La idea de usar adivinación significa dar profecías falsas. Adivinar algo. Es como aquel papá, él era gitano y tenía dos hijos. Y él decía, los dos hijos míos son adivinos. Uno dice que va a llover y otro dice que no va a llover, y siempre uno adivina. Así cualquiera se adivina. Agorero es un sinónimo usado a menudo para esto de la palabra brujo. Agorero es un brujo. Sortílego, que se usa allí en Deuteronomio, Este es uno que interpreta los presagios o pretende interpretar. Hechicero. Un hechicero es alguien que involucra, en particular, la magia, o está practicando la magia y los encantamientos. Encantador. Un encantador es uno que hace encantamientos. Literalmente, uno que crea dificultades, quien une a otras personas por medio de la fórmula mágica. Adivino. Un adivino es alguien que adivina el futuro debido a sus dotes de médium o debido a sus sesiones espiritistas. Mago. Esta es otra palabra que se refiere principalmente a los médiums. Luego, quien consulta a los muertos. Estas personas pretenden ponerse en contacto con espíritus muertos. Ahora, alguien dirá, bueno, pero hay casos donde de veras hubo, no solamente el muerto habló, sino que luego se cumplió lo que dijo. Bueno, es cuando usted se mete en estas cosas, usted está realmente en comunión con, contacto con Satanás. Satanás es una persona real. Usted está en contacto con los demonios son reales. La Biblia no lo niega. Usted puede tener algún tipo de manifestación sobrenatural hecha por los demonios o por Satanás. Así como nosotros creemos en Dios, acudimos a Él, oramos, ¿no hacen ustedes esto cuando se sienten, incluso por la noche, un tanto, no saben qué le pasa, no pueden dormir bien, se sienten tristes, a veces vienen pensamientos de culpa, se sienten culpables? ¿Cuál es el antídoto que usan ustedes? ¿Tienen algún sedante allí en la mesita de luz para tragarse, para poder dormir? ¿O usan algo otro? Bueno, permítanme decirles cuál es la solución. Rodillas dobladas. No es supersticioso. Yo he comprobado, porque teniendo, como ustedes también, yo tengo demasiadas ocupaciones. Muchos son los compromisos, decisiones que tomar, no solo en relación a lo espiritual, también en relación a lo administrativo. Y eso no es juguete, es muy serio. Y me he dado cuenta, a veces, por ejemplo, para darles un detalle, es la medianoche. Yo ya he dormido una buena parte porque me acosté bastante temprano. Y no me quiero levantar, necesito dormir más. Pero se me fue el sueño. ¿Qué hago? Me pongo de rodillas, hago la oración al Señor tan sinceramente como me es posible y me acuesto a dormir. Me duermo increíblemente. Recuerdo que hace algunos días yo me desperté después justamente de una experiencia así y prendí mi linterna para ver el reloj. Y para mí eran cerca de las 2. Después de, yo no sé, habrá pasado media hora o algo así, yo estuve en la cocina preparando algo ahí para tomar mi agua que siempre tomo. Miré el reloj, faltaban 3 minutos para las 4 y las 4 yo entraba ya para el micrófono. Así que como pude, tuve que ir 1 minuto y medio antes llegué. Yo no sé qué me pasó. ¿Cómo es que yo no capté y no pude creer que habría dormido tanto? ¿Qué hombre, qué persona que no sea cristiana tiene este recurso? Que simplemente no necesita ningún fetiche por ahí, no necesita ninguna imagen, no necesita prender vela, no necesita nada de eso. Solamente se arrodilla y dice: Señor, te voy a hablar sinceramente, me siento mal, ayúdame. Y me siento mal porque hice esto y aquello, tal vez esta es la causa, perdóname. Pero hay que ser completamente abierto con Él, completamente sincero, hablarle diciéndole de corazón. Y ustedes verán lo que va a pasar. Yo veo demasiado hermanos que andan tristes y todo, y echan la culpa a síntomas, no al mal verdadero. Por ejemplo, una esposa que está cargada con problemas. Su esposo o no trabaja o es un vago que no quiere trabajar. De esos hay muchos, no andan juntos, pero andan por ahí. Y luego problemas de enfermedad. Y luego tantas ocupaciones, o tal vez sospecha que se fue con otra, y todas esas cosas se acumulan. Y esa pobre mujer no sabe qué hacer. Algunas se suicidan, matan a sus hijos porque no pueden. No creen que es juguete y no encuentran solución porque no la hay. Solamente la tenemos en aquel que está justamente mirándonos y dice: oh, si solamente clamaras a mí, lo que yo haría contigo, ¿cómo te sentirías? ¿Cuán bien te sentirías? ¿Cuán rápidamente superarías tu problema? Y luego, ¿qué ocurre? Esa misma dama se levanta, nerviosa, todos los nervios están de punta, porque no durmió. Y nadie puede estar de muy buen humor y menos brindar cariño y amor y afecto a todo el mundo. No es posible. Usted se siente mal y para usted todos son malos y usted es el único, la última, única víctima de todos esos malos. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo puede superar esto? Usted necesita sueño si no durmió. Busque la manera para hacerlo. Ah, pero usted dirá: usted no toca ni los bordes de mis problemas. Usted supiera lo que yo estoy sufriendo. Estoy de acuerdo en que hay mucha gente que sufre más que yo. No hay ningún problema, yo admito esto. Pero también estoy totalmente de acuerdo que mi Dios es poderoso para suplir todas nuestras necesidades y para Él no hay nada difícil, ni siquiera imposible, absolutamente nada. Él lo puede todo. Haga la prueba. De hoy en más diga: yo ya no voy a buscar a culpables, no voy a lamentarme, no voy a caer en una especie de autovíctima, autocompasión, no quiero esto. Voy a recurrir a aquel que tiene la respuesta. Es más, a veces ocurre que usted enfrenta no solamente problemas propiamente espirituales, problemas económicos, y usted necesita ir a la farmacia y comprar remedio, y usted no tiene dinero. ¿Por qué no busca al Señor? Y dirá usted: ¿y qué cree usted? ¿Que Él me va a tirar un billete de arriba? ¿Y que sean dólares mejor? No. Pero Él va a tocar el corazón de alguien que le puede ayudar. Y ese alguien vendrá en su rescate. Hay muchos hermanos que tienen ese tipo de experiencia. Aprendieron a confiar en el Señor. Dijeron: Señor, mi hijo o mi hija está muy enferma. El médico me prescribe aquí, yo no tengo ese dinero. Y tú sabes que no lo tengo. Si usted quiere compartir con alguien su dolor y su necesidad, hágalo. Y usted dirá: lo peor que puedo hacer es decir a alguien: nadie me hace caso. ¿Así? ¿Y a quién le gusta que usted le pida dinero? Pero luego ese alguien que no le gusta se va y dice: oh, pero el Señor dice: más bienaventurado es dar que recibir. Si yo quiero mayor bienaventuranza, aquí está la oportunidad de dar. Y la que o el que o los que reciben no tienen una bienaventuranza tan elevada y grata como la que tengo yo. ¿Por qué no hacer la prueba? Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra. La hemos visto, nos damos cuenta de cuánto haces tú por nosotros. Nos amas, nos perdonas, nos perdonaste, nos hiciste ciudadanos del cielo, nos preparaste para el cielo. Y ahora queremos estar debidamente preparados también para el suelo. Estamos aquí todavía, para servirte mientras tú todavía nos tienes aquí. Un día nos recogerás a tu presencia y ya no podremos trabajar más para gloria de tu nombre. Ayúdanos y haz que esta sea una maravillosa semana, no solo para los nuevos hermanos que han dado testimonio público de su fe en ti, sino también para el resto, para toda la iglesia. Y aquellos que tal vez sin conocerte están aquí y han escuchado y se dan cuenta que necesitan también entrar en esa comunión contigo, haz que lo hagan. En el nombre de Jesús. Amén.